Estamos con Diego Costa, secretario general de la CTA acá en San Luis, en lo que se ha dado una manifestación de los trabajadores despedidos y afectados acá en el plan de inclusión. ¿Es así? ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación es muy grave. Tenemos actualmente, según los funcionarios, hay 7.000 trabajadores del plan de inclusión, que de los cuales la gran mayoría quedaría sin su fuente de trabajo, no está asegurado para nada su futuro. Y esto tiene que ver con, evidentemente, con un ajuste en la estructura del Estado, porque los trabajadores del plan de inclusión, si bien son un plan social, cumplen tareas de, como cualquier trabajador del Estado, realizando tareas administrativas, tareas en los hospitales, en el ente de control de ruta, en el Ministerio del Campo, en distintos lugares, incluyendo la jefatura de policía, donde hacían las mismas tareas que un trabajador del Estado, sin los mismos derechos, porque ni siquiera tenían un contrato. Hoy directamente esa situación precaria llega al extremo de que ni siquiera tienen asegurada su relación laboral a partir de ahora, y por eso se está dando la protesta. ¿Cuáles son las medidas que se vienen planteando? ¿Cuáles son las instancias de diálogo, si es que las hay, con el gobierno provincial? Bueno, ayer fue la primera protesta que se dio en la sede donde funciona el Ministerio de Inclusión Social, que es la ex Colonia Hogar. Ahí fuimos atendidos por la ministra de Inclusión Social, que planteó, digamos, su posición al respecto, sin dejar muy en claro cuál era sin asegurarle el plan a los trabajadores y mucho menos el resto de los reclamos que vienen planteando. A partir de ahí se realizó una reunión en la sede de ATE con todos los gremios de la CTA, con APTS, con ATE, con ADU, con representantes docentes de nuestra central y todos los trabajadores del plan que asistieron a esta reunión y definieron una forma de organización con delegados por sector y definieron realizar medidas que van a ir siendo decididas día por día. Así que para el día de hoy está definida esta protesta y la idea sería ir a entregar un petitorio a los funcionarios para dar una solución a esta situación y en ese petitorio están planteados todos los reclamos. Como representante sindical de los trabajadores, localmente acá en San Luis, a través de la CTA, ¿cómo ha sido el proceso, si es que lo ha habido, o las dificultades de proceso de sindicalización, por ejemplo, justamente de estos tipos de trabajadores? Estamos hablando de la gente del plan de inclusión, incluso por las respuestas que ayer daba la ministra ante la presencia de la CTA, como extrañada que estuviera al frente de una protesta de trabajadores, justamente. Bueno, los trabajadores del plan de inclusión social, primero son trabajadores, por lo tanto están amparados por nuestra central. En segundo lugar, son trabajadores del Estado. Por eso los gremios estatales como ATE, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, y APTS, que es la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud, que afilia a los trabajadores de los hospitales, desde hace mucho tiempo que vienen trabajando para organizar a estos trabajadores sin derecho. De hecho, esta es la cuarta movida que se hace en relación a los trabajadores del plan de inclusión, la tercera o cuarta que yo recuerde, pero siempre ha habido mucha dificultad para organizarlos por el temor que infunden los funcionarios a los trabajadores amenazándola con la pérdida del plan. Por eso esta vuelta es distinto, porque ya de hecho se han quedado sin ninguna cobertura y están decididos a todo porque no tienen ninguna salida. No es que hoy peligra el plan, directamente se quedan sin su fuente de trabajo y por eso han decidido organizarse. Y la CTA ayer estuvo presente desde el inicio de la protesta. Y bueno, estaban muy contentos de que tuvieran el apoyo de una organización sindical como la nuestra y de sus gremios, que bueno, tanto ayer como hoy estamos junto a ellos ayudándole a organizarlo y ayudándole a realizar las protestas. ¿Cuál es el salario que ellos están cobrando, y su situación? Ellos tienen una remuneración de base de 1.900 pesos, que por supuesto que no alcanza para nada, y depende del lugar donde trabajen, tenían adicionales que surgieron de convenios que realizó el Estado provincial con distintos entes del mismo Estado, por ejemplo, control de ruta o algunas otras dependencias, o también con algunas entidades privadas. Entonces la remuneración variaba según el caso. De hecho, al dejar de trabajar en las dependencias en las que estaban trabajando a partir del día lunes, esos trabajadores, por más que tuvieran solo el plan, se quedarían solo con la remuneración del plan, no con esos adicionales, que si bien eran totalmente insuficientes, en algunos casos por ahí permitían hasta duplicar la remuneración mensual que tenían. La situación más dramática la tienen las cooperativas, porque se ha empujado un conjunto de trabajadores muy importante a armar cooperativas. Y hasta el viernes pasado esas cooperativas seguían recibiendo la remuneración del plan de inclusión como una especie de subsidio, como tienen el REPRO, las cooperativas de Nación. A partir de ahora eso ya no corre más, así que se las tienen que arreglar por su propia cuenta, como si fueran una empresa privada, y en realidad son trabajadores desocupados, que fueron empujados a armar cooperativa, no es que ellos lo decidieron en forma autónoma, sino que fueron empujados, con lo cual hoy quedan librados a su suerte. Entonces la situación es muy dramática en todos los casos, por eso el pliego de reclamos incluye, en primer lugar, ni un despido más, en segundo término, reincorporación de los despedidos, en tercer lugar, el pago de las remuneraciones de los haberes de enero, que hasta ahora no han sido percibidos, y en cuarto punto, que sería el más importante para resolver la situación de fondo, es el pase a planta de todos los trabajadores, incluyendo lo de las cooperativas, pase a planta en el Estado, en las tareas en las que venían realizando.